to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. In brightest day. In blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil fight. Beware my power. Green Lantern's light. Hola, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente, suavemente, a los miembros de este honorable y siempre dedicado podcast. Aquí a mi diestra tengo al siempre luchador, al siempre despotricante, al siempre odio a todo mundo, el nuevo nazi, yo soy el nuevo austriaco, el mismísimo Master Podcaster, el Landon Campos. Buena fama que me creas, bienvenidos a este episodio todos. Crea fama y échate a dormir. Y aquí frente a mí tenemos al elemento de moda, cómo no, al lleve la mascarita, al mismísimo comercial de PETA integrado, a nuestro millennial de moda, el buen Guki. Que sigue nada más de refilón, te tapó lo de millennial, pero bueno, hay selección de personal, güey. Vemos características. Estás muy millennial. Nah, vete a... ¿Cómo es? ¿Cuántos números tienen ya? Ese programa que son... Dicen que son cuatro, promocionan tres. Creo que las matemáticas no es su fuerte. Deberían de aprender este programa en el cual somos tres de cinco miembros, en los cuales solamente estamos cuatro, pero somos 22. Exactamente, Long Live the Legion. Bueno, nuestro canalito Zico en este momento decidió... Romper con cualquier código moral que nunca hemos tenido. Ajá. Se encuentra atendiendo para asuntos personales. Si quieren que regrese, coopérenle con el Patreon. Exactamente. Si no quieren que regrese también. O sea, lo que sea, cooperen con el Patreon. Y hablando de tal cual, ya saben que tenemos, retomando su justo lugar en el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestro super mecenas, el mismo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, un agradecimiento a todos ustedes porque las tarjetas siguen pasando. Exactamente, y por su apoyo, obviamente. Y obviamente ya saben también que tenemos el reto, el DSA Calorie Race. Es muy sencillo, son 2018 kilocalorías desde que inició el reto hasta el día 15 de diciembre, que es el último día que grabamos programa, o sea, el 18 de diciembre. Para todos ustedes pelandrujos que no son Patreons. La aplicación es gratis, entonces no tenían por qué. Digo, Hay sorpresas muy, muy impresionantes. No, no que estés tú en primer lugar, Wookie, porque muy gordo, güey. Pero, gente que nunca pensé que fuera a rebasar a miembros de este honorable programa. Dos, güey. Y dos que pensé que sí nos defendemos por andar de sicones, cabrón. Pero bueno, ¿cómo van los lugares en el DSA Calorie Race, mi estimado Dan Campos? Pues mira, vámonos de atrás para adelante. Edith, a ver si ya activas la aplicación, porque yo sé que sí haces bastante ejercicio, o al menos eso hacías. Entonces, ahí por ahí va en el lugar número 10. En el lugar 9, uh-huh, con toda la deshonra, yo creo que por eso también no vino el día de hoy, mi carnalito Zico. Uh-huh. Solo 455 calorías, pero bueno, ya va, no, por ahí. Son kilocalorías, ¿no, güey? No, a él se los voy a bajar todavía. O sea, nada más, güey. Yo creo que no. 0.4 kilocalorías, güey. El Wookie y yo vamos más respirando en este momento que él. Mi canalito Zico está en 0.04 kilocalorías, güey. Así. Mal, güey. Porque gordo también. No, es 0.4. Porque son 455. Sí, pero son kilocalorías, en de mil, ¿no? No, por eso son 455, es punto 4. El número sí, estás correcto. Exacto, bueno. Ya estamos como el otro programa, ¿verdad? Sí, que no nos salen las cuentas. Pero ellos van al revés, güey. De menos a más. Bueno, ya en el lugar número 8 tenemos al buen Manu Suárez. Felicidades, qué bueno que ya le estás activando la aplicación. Güey, en una semana le dio la vuelta al Zico. Y también le va ganando en calorías, güey. Bien por ti, mano, esa es la actitud, chinga. Exacto, chinga. Después, en séptimo lugar, mi carnalito Richard Grayson con 3,474. Ahí voy. Neta, tengo que correr 10 kilómetros para quemar la mitad de las calorías que quema el chingado Wookie, güey. Está cabrón, güey. Otro con peso integrado soy yo, con 4,621 kilocalorías. Es más complicado correr con sobrepeso, para que veas que tienes esfuerzo. Después, en quinto lugar, carnalito Anra, qué chingón que me rebasaste, pero ahí luego nos emparejamos, ¿eh? No, pero qué bueno, en quinto lugar, pues 5,050. Ruido, porque marca las bicicletas y no toma transporte público, con 5,965 kilocalorías. Y vamos al top 3 con, honestamente, tres grandes sorpresas. Carito Ramos con 6,147, mis respetos. Y qué bueno, Carito, la verdad, mis respetos, porque está entrándole a todo tipo de ejercicio. Está corriendo en cinta, está corriendo sin cinta, con listón también. De distintas maneras, pero mis respetos. Con tejido y sin tejido, sí, como no. Es más complicado. Sí, sí, sí. El GIF Jorge Figueroa, el Black Panther de los comiqueros, está en 7,130 kilocalorías. Y en primer lugar, mi carnalito, el Wookie, muy merecido, con 8,087. Hoy corriste otra vez también, ¿verdad, no? Porque gordo. Ayer, ¿no? Porque gordo y muy grandote, güey, si no manches. Exacto, y bueno, entre todos. Como algún, ¿verdad, güey? Así te gusta, ¿no? Te estoy promocionando, güey, veo, güey, chingada. Pues síganlo como Dan Wookiee, con doble al final. Ah, ese francés, ¿verdad? Tu nombre. Sí, sí. Y bueno, ya nomás, en total, entre todos, ya llevamos 67 horas con 49 minutos de ejercicio. Son 9 participantes. No estoy contando a la que no ha acomodado nada. Perfecto. Y 41,500 kilocalorías entre todos. Entonces ya hasta corrimos por ustedes, ¿eh? Sí, no, está muy chido. Y un detalle nada más, ¿por qué pusimos las 2,018 kilocalorías? Porque en promedio es lo que puede quemar una persona al día. Solo de por existir, uh-huh. Pero también en promedio es lo que sería una cena choncha, precisamente para Acción de Gracias, pudo haber pasado, o para Navidad. Pues sí, más o menos fue lo que me aventé para Acción de Gracias, ¿no? Uh-huh. Así como que, sí, ya puedo seguir tragando como no se denota que trago, pero bueno. Bueno, rápidamente, estábamos comentando, si fueran Patreons, sabrían de qué hablamos en el Behind the Mix, que estuvo muy chido porque hablamos de un personaje que puede o no tener cambios importantes en su continuidad gracias a que lo escribe Grant Morrison. No saben que está escribiendo Grant Morrison, vayan a escuchar todas nuestras recomendaciones de hace 2 semanas. La semana pasada no, porque fue de Stanley el programa. Pero al mismo tiempo es un cómic que maneja mucho lo que es la corrección política, por ponerlo de algún momento. Es verdaderamente incluyente, ¿eh?, cuando está bien escrito. O sea, o inclusivo. Porque te puedes permitir incluir de todas las razas, especies y géneros. Sí, y hay cuestiones muy, muy interesantes. Estamos hablando, obviamente, de Green Lantern. Hay cosas que me llaman la atención. De hecho, hay personajes de Green Lantern que se ve que tienen severos problemas psicológicos. Y no estoy hablando por Siniestro o cualquier cosa y por el estilo. Estoy hablando de cosas tan sencillas como Arisia. Uh-huh. Arisia, que es uno de los personajes, yo creo que más queridos de los Green Lanterns desde su incepción. Que estamos hablando 1984, aproximadamente 83, cuando se integró a los Corps. Ella llegó como niña, con un cuerpo netamente prepuberto, así... Ilegal, dirán algunos, a pesar de sus miles de años. ¿O eran cientos? No, eran cientos de años. Ah, ok. Claro. Era cuerpo de niña, pero ya era legal. En su planeta ya era legal. Sí, porque de hecho dice que ahora sí que el anillo la pescó. Sí, what I did there. El anillo la pescó en el salón de clases. Estaba ella ahora sí que en la secundaria y así como que, tú, ¿qué húbole, papá? Bueno, ¿qué húbole, mamá? Y vas de retro, Satanás, ¿no? Pero, puedes levantar, digo, ya vas a tener grandes. Espérame, me estás diciendo. ¿Alcanzas ese botón? Sí, ya, vas, órale. No, oye, pero por un segundo me imaginé si hiciéramos la versión mexicana videojomera. Los linternas verdes están recogiendo muchachitas del Conalep. Y también la están levantando de ahí, güey. Creo que eso. Me contaron que hay un canal en Pornhub, güey. Que eso es de Conalep, güey. Tienes el gran poder de evitar las bendiciones. Sí, ya sabes, ¿sí? Sin miedo a la vida. ¿Cómo no evitar las bendiciones sin miedo a la vida? Pero bueno, el punto de todo esto es que conoce a Hal Jordan. Precisamente en la batalla contra Necron de Alan Moore. Que sí, que digan, ay, no, es que Jeff Jones. No. Fue fusil, tal cual. Y los Black Lanterns también son fusil. Técnicamente todo el run de Jones lo toma de los backups y todo lo que sea Alan Moore. De ahí viene Black Knight y Sinestro Cold Wars. Todo viene y. Sodom Jacks. Sodom Jacks. ¿Les lo mencionas, Sodom Jacks, güey? Salía en uno de los backs, por eso de ahí lo toma. Ok, mira. Ahora sí que supo agarrar un personaje que a nadie le importaba y a nadie le sigue importando porque ya ni siquiera lo han mencionado. Que supuestamente, o en cierta medida, ha llegado a ser el Green Lantern más poderoso de todos, pero también ha sido de los más irrelevantes. Yo creo que él más, para tanto protagonismo que se le quería dar, es el más irrelevante. Es el único que llega a 1,000 años en el futuro. Pues porque traía el bicho adentro, güey. Pues ya, si pensó una infección en el metro, pero bueno. Se le puso verde y no había penicilina a la mano. Uh-huh. porque sí. podía tener plomo y le hacía daño. Exactamente. Sí. No, de hecho fue porque se lo ensartaron con un palo de plomo, güey. ¿Tienes pies de plomo? No precisamente, los pies. Inerte pero... barra de carbón, digo, de plomo. Exactamente. Pero bueno, el punto... Y curiosamente, ahorita que lo mencionan, Saddam Yat es daxamita. Los daxamitas son la raza más xenofóbica de todo el universo. Tanto así que por eso no... Ay, es que si deberían de salir de su planeta y serían como Superman. No, güey. No salen por su misma xenofobia. Dicen, no, güey, para todos esos bichos mejor nos quedamos aquí. Y para, obviamente el envenenamiento por plomo ayuda un poco, ¿no? Que curiosamente en los kryptonianos también se llegó a manejar eso en cierta medida con algunas de las distintas capitales. Recordemos que solo murieron dos personas con la destrucción de Krypton. Pero se llegaba a ver, y oye, ¿por qué estaban tan ligados a su tierra que no exploraban el espacio? Porque veían que no era necesario. En otras versiones, porque no querían que hubiera vida fuera en otros planetas. También. No, y en otros son, curiosamente, en otros son impresionantemente exploradores. Exactamente. Uh-huh. De hecho, Largan, o Mon-El, como se le conoce, o Bob Cobb, para sus cuates en la Tierra, el vendedor de cepillos, era su personalidad secreta en la Tierra. Ajá. Él se le conoce como el sembrador de mundos porque andaba muy activo. Sí, exactamente, por donde pasa. ¿Qué sí, oh, sí, como no, de aquí soy? Exactamente. Era de los pocos que no eran xenofóbicos. Pero bueno, retomando a Arisia, Nightwish, está la cuestión de... que conoce a Hal Jordan y dice, sí, como no, de aquí soy, neta, si alcanzó el timbre, soy legal, ya 50 por 40, sí, como no. Y utiliza el anillo, bueno, la sortija del Power Ring, ajá, para desarrollar su cuerpo y tener cuerpo de adulto, sin envejecer cronológicamente. Eso pudo, Green Lantern. Pudo haber sido la bendición de cierto personaje de películas de vampiros de Entrevista con el Vampiro, para que no se tromara. Pudo haber sido. Obviamente, otro de los Green Lanterns que también utiliza el Power Ring para ese tipo de cuestiones es Guy Gardner. Ajá. ¿Para madurar? No, para ponerse mamey, porque estaba igual de ñango que los conductores de otros podcasts. Pero bueno, el punto de todo esto... Saludos a la medianoche. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos que hay personajes de Green Lantern que están muy torcidos. Mentalmente, digo, una niña que diga, sí, como uno de aquí soy y ahorita el anillo me ayuda. Y sí, le ayudó. Pero bueno, ahí te das cuenta que sí, en realidad es un cómic incluyente. No maneja tanto las cuestiones como la homosexualidad o el color. Digo, tenemos a un musulmán, tenemos a un negro. Y alguien tiene que andar cargando con las culpas de toda la corporación. Hay rosas. No hay sin aceite nada más, color rosado. No, color escarlata pálido, así dejémoslo, ok. Para no entrar en Honduras. Pero bueno. Más porque es kilo, güey. Exactamente, sí, no, güey. No. Pulser, pero no. O sea, ahí nos damos cuenta que en realidad los cómics, que sí, como siempre lo hemos comentado, son plataformas para la exposición de todo ese tipo de problemas sociales. Todo aquel estúpido que diga que los cómics no deben ser políticos, a lo mejor no de una manera tan descarada, así como de que, ah, sí, voy contra el gobierno, ah, sí, muera el trenecito chuchú y todo ese rollo y su caricatura copiada. Yo no dije nada, güey. Ya recuerdo que cuando este programa está al aire, güey, ya hay censura, güey. Entonces, ya no, gobierno, güey, nos va a cargar el payaso, güey. Pero bueno, la libertad de prensa se nos va a acabar, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que eventualmente... Sí, ando muy dramático y odiando a todo el mundo. Pero el... O sea, sí es una plataforma para exponer ese tipo de problemas. O ese tipo de opresiones, o todo ese tipo de preferencias, o condición, etcétera, etcétera, etcétera. Inserte su comentario racista aunado a mis palabras. Ajá. Sí, para que no se sientan solos, güey. Y si es en forma de memes, mejor. Saludos, Mau. Exactamente, güey. Me paro, Mau, neta, Mau Nieto, eres todo un personaje perteneciente a este honorable grupo. Voy a ser un miembro, pero luego le da por encajarse, güey. Entonces, no. Eres perteneciente a este, digno representante de esta agrupación, güey. Es un evangelista. Sí, tal cual, güey. Fue el monstruo del espagueti volador, güey. También ramen, ey. Pero ahí va, güey, ahí va, ahí va, ahí va. Pero también estamos viendo que, y estábamos comentando, que hay un título de Ahoy Comics que se llama... que es el similar a... que está haciendo ahorita su facsímil de la Legión de Superhéroes. No, no, no, ese es Black Hammer, de Quantum, perdón. Mage, precisamente, de Jeff Lemire para Dark Horse, como mencionaba. Sí, sí, perdón, es un loco, me busqué. Uh-huh. Que estamos comentando que la cuestión de que sí, que se supone que en el futuro todo el mundo debe ser más incluyente y bla, bla, bla, bla, bla. Y los fans de esos personajes o de esos cómics, en realidad, no lo son, güey. O sea, son impresionantes. Si ustedes creen que Dan y yo somos el nazi y el austriaco, güey, no han conocido ya a los fans de la Legión, güey. No, no tienen idea. Pero es interesante porque dos factores. El primero, tú mencionabas previamente de que en los cuentitos se reflejan cuestiones sociales, políticas, lo que sea, pero cubiertos por el hecho de que es una historia ficticia y usualmente de fantasía y ciencia ficción. Uh-huh. Entonces, con eso de que, ay, le pasó un alien amarillo, entonces a mí no me está criticando directamente. Pero también eso, esa capacidad antirreflexiva y de reflexión, no de reflejo, se está viendo acá porque los grupos más heterogéneos, en los cuales tú tienes mayor inclusión, héroes de distintos colores, preferencias, cargas políticas, sociales, como tú lo quieras ver, y de repente resulta que los fans son los más negados a aplicar esa inclusión de ideas, inclusive. Güey, está cañón. Mira, le estaba yo comentando que en todos los fanpages de la Legión, uno, de entrada no puedes entrar tan fácil a ningún fanpage porque haces tu aplicación, son grupos cerrados. O sea, eso está mal, eso ya, ¿qué onda? Eso fue para evitar los comentarios xenofóbicos y racistas. Como los que hay dentro. Ojo, sigan el hilo de la conversación. Ajá. Te mandan una serie de preguntas que debes contestar. Si no las contestas, no te dan acceso al grupo. Ok, perfecto, ya entras al grupo. No puedes insultar a ningún perteneciente del grupo, a ningún miembro del grupo. Ok. Está chido, ¿por qué? Porque neta, uno de esos grupos en particular tiene una convivencia muy chida entre la banda. Hasta que se te ocurre decir que no te gusta la versión de Lightning Lass y Shrinking Violet. ¿Por qué? Pues porque uno andaba con Colossal Boy, la otra andaba con Timberwolf y de repente dijeron así como que no, mira, como que lo nuestro son las Tía Rosa. Sí, hagamos tortillinas. Ajá. Entonces ahí ya no es tu personaje, ¿no? O sea, ya no me agrada esa interpretación. Con el que yo crecí, con el cual yo me identifiqué. Lo hemos visto en muchos casos, como en Shatterstar, por ejemplo, que en su cómic nuevamente les recuerda que sí es machín, pero también le gustan los machines. O sea, es un extraterrestre. Incluye todo. Se mete con machines para confirmar que no le gustan, güey. Una vez al mes, nada más, macho calado, así como que no, es para qué, pan. Saber que todavía no me gustan, cabrón. Que todavía me dan asco. Sí, a huevo, güey. Pero lo que me encanta es ahí se clavan demasiado en la textura. Exactamente. No, los clavan mucho en la textura. No se clavan, los clavan mucho en la y textura. Y les queda, güey, la textura. No, esa, perdón. Y precisamente es. Depende de la almohada, güey. O si es al aire o de chivito. Y ahí aplica la de. Podrás ofenderme a mí, pero a mis personajes ficticios nunca. Nunca, exactamente. Luego, por ejemplo, hay. Muchos se quejan de que no hay presencia de personajes de color. Hay uno. Bueno, hay dos. Tyrok, que es netamente descendiente de. Es el descendiente de John Stewart. ¿De qué color hablamos? Negro. Ah, ok, ya. Obsesión. Sí, negro. Que Tyrok es descendiente directo de John Stewart, Green Lantern. Ajá. Pero ya saben que no, porque los africanos que nos tomaron como esclavos y nuestra isla y No Man's Island y bla, bla, bla, bla, bla. Sus poderes sónicos son poderse. O las ondas sónicas, y entre ellas era poder desaparecer su isla. Claro, porque no hay mejor manera de integrarme en la sociedad que aislarme de la sociedad. Ah, huevo. Claro. ¿Por qué? Porque Millennial, güey. Porque Snowflake. Y era en los 70s. Ojo, eso no es nuevo. Ustedes que se creen tan innovadores, no, no es nuevo. Luego, y Invisible Kid, que era francés. El segundo Invisible Kid era francés. Negro, francés. Entonces, ¿cómo es europeo? No tenemos bronca con él. Es negro europeo. Está nice. Ellos están más acostumbrados a esto que nosotros. Ajá. Entonces, sin embargo, ahí es donde dicen, no lo usen tanto, es que porque Tyrok, es que su traje, es que la crítica, gracias, la crítica que se les dé la gana para usarlo o no usarlo, ahí está. El siguiente los siguientes personajes, ya tratamos a dos personajes que fueron convertidas en lesbianas y que el 50% de los grupos dijeron, no, no nos interesa, no la queremos. Hoy el 50% dijo, ah, qué chido. Pero una pregunta sobre estos personajes, el manejo de sus preferencias. Uh-huh. ¿Afectaban, tenían un propósito o eran gratuitas? Como el ombligo. Eso más por mencionarlo, pero pasemos a lo que sigue. No, y esto es a raíz de que el título lo tomara Kit Giffen, donde le empezó a dar importancia. ¿Como Alan Scott de Tierra 2, sin duda? Más intrascendente todavía. Ah. O sea, es más, ¿por qué? Porque realmente las grandes historias, no sé si es lo que está pasando acá en Black Hammer, las historias al final del día sí tenían cierto dejo de la convivencia entre los personajes, la vida romántica, las parejitas y bla bla bla, pero sí, no, pero al final del día era más sobre la convivencia del equipo, la unidad, ajá, y el progresismo, porque la Legión era extraterrestres enseñando toda la piel posible, como debe ser, ajá. Y la gente era más light. El problema en realidad no son los personajes, insisto, son los, los fans. Hay un personaje que se llama Element Lad, o Jan Arra, del planeta Trom. ¿Planeta Trom? Trom, T-R-O-M. Ah, ¿todos son naranja? Ah. No, no. De hecho, no, ya no hay, están todos muertos. Porque Roxas se los echó. Sí, así se llama el villano. Que era un daxamita, por cierto. Del White Triangle, que era un grupo racista. Ajá. Terrorista, creo, ¿no? También. Terrorista, racista, hijo de Pú. Ajá. No de Po, de Pú. Ajá. Y no del osito. Ajá, porque no estaba Bigley. Pero bueno, eran igual de cerdos y atascados. El punto de todo esto es que el personaje siempre era muy, siempre lo describieron de una manera muy retraída, muy inhibida, muy introvertido. Eventualmente tiene una relación con la jefa de la policía, Von Erin. Ajá. Hasta que llega Kit Giffen, 5 years later, y nos damos cuenta que no era Von Erin, que era Sean Erin, y que tomaba una cantidad de estrógenos estúpida y que se decidió ponerse las pilas de reloj chino. O sea, por dentro, güey. Ajá. Hasta que llega Yan Arra y le dice, güey, o sea, ¿y eso como para qué lo hiciste? Es que yo quería una relación contigo. O sea, güey, ¿cómo te explico? O sea, mi poder es transmutar. Entonces, tu físico como que me vale madre. Tu espíritu era lo chido. Y siguió tomando pastillas como idiota. Eventualmente, ya te dicen que Element Lad es bisexual y Sean Erin decide ser gay. Punto. Pero ahí también es curioso porque con distintos personajes, y sí se ha explorado con otras franquicias, ahorita hablamos de Black Hammer, es de que, ok, si te creas a un héroe que sea shapeshifter, por ejemplo, el detective marciano o algún Durlaniano, así, el que sea, pues también ahí puedes explorar eso, y sí lo han usado en algunas ocasiones, pero de repente es, no, mejor un personaje que no tenga ese espectro como para explorar dentro de sus mismas reconfiguraciones, digamos que le cueste más trabajo. Kate Giffen, nuevamente, en un anual de la Legión de Superhéroes. Recordemos que cuando Giffen empieza a escribir 5 Years Later, la Legión está desbandada, no hay Legión. Ajá. Deciden hacer una reunión así como de secundaria con los Quads, todo eso. Colossal Boy está casado con una Durlana, que son los Shapeshifters. Y curiosamente, entre los comentarios, pues es que Colossal Boy ya se acostó con toda la Legión. Así que, ¿what? ¿Al mismo tiempo? Pues no al mismo tiempo, pero uno cada noche, ¿no? Y ahora sí que las mil y una noches. Millonano. Ok, el punto de todo esto. Güey, así salté yo a la fama, güey. Pero bueno, sin andar haciendo mis páginas raras de personalidad, de noticias, güey. Así salté yo, güey. Durante un tiempo fuiste conocido como el cuarto. Así, a huevo, güey. Una madre así por el estilo. Como el tímido, temido, la longitud. Bueno, el punto de todo esto es que. El punto de todo esto es que. Los fans saltaron, así que, no, güey, ¿cómo? ¿Qué colazo? Güey, estás hablando de Yera. No, sin apellido, así nada más. Una shapeshifter. Que ella perteneció a la Legión. De hecho, ella suplantó a Shrinking Violet. Antes de que se volviera. A raíz de eso es cuando a Shrinking Violet le empiezan a volver lesbiana. Güey, está bien. Los fans brincaron como no tienes idea, güey. Ajá. ¿En qué otro? O sea, todo va bien, está chido ser shapeshifter hasta que tocas la cuestión de la sexualidad. Entonces, ahí es donde te das cuenta que los fans son realmente cerrados, güey. Tú no puedes hablar mal de Jan Arra en ningún foro de la Legión porque la mitad te crucifica, la otra mitad te quiere correr del grupo, y aunque suene matemáticamente ilógico como el nombre de otros podcasts, la otra mitad, güey, te aplaude. O sea, 7/5 partes de este total están en contra de... Totalmente, güey. En contra, wey, y a favor al mismo tiempo. Exactamente. Si tú dices algo, automáticamente te tachan de racista, de xenófobo, de son of a bitch, de lo que se te dé la gana. No hay tolerancia para ese tipo de cosas. De que, güey, o sea, qué chido que ese güey lo hayan hecho gay. A mí no me latía esa versión del personaje. Ah, no, no eres un verdadero fan. O sea, get the fuck out, buddy. Ahí yo preguntaré, ¿estaba bien escrito? Estaba bien escrito. Ok. Estaba bien escrito. Honestamente, puede o no gustarte el 5 Years Later. Pero de que está bien escrito, está bien escrito. Y con eso nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que somos Destripando, el único podcast sobre superhéroes. En cuanto al único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, somos 3 de los 5 miembros de los 4 que siempre estamos. De los 22 que eventualmente seremos. Espero. Por lo menos en los Patreons. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. In fearful day, in raging night, with strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Shh.

in Jedi is the most insulting installment because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside, we all wants to be white. Well, isn't that true? Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Deslipando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa, y como nos estamos dando cuenta, todos los cómics futuristas. Todos aquellos cómics que dicen, sí, somos bien incluyentes para el futuro, el progresismo y bla, bla, bla. También así les explico. Su movimiento no va a durar 1000 años. Ya nos dimos cuenta que en el futuro eso no existe. Así rápido. Porque el Tercer Reich no duró 3000 años. No, no, no. Ni Hitler pudo, ustedes menos. Pero bueno. Por cierto, si no sabían, como en el hablando de la Legión, Long Live the Legion, el Tribute, que es la Legión escrita por Mark Waid y dibujada por Barry Kitson, ajá, el Eat It Grandpa, o sea, quería ser pertenecer a la Legión, era legionario. ¿Cuántos somos en Spreaker? Actualmente somos 2164, se acaba de agregar otro en este momento. 10.164. No, 2000. Ojalá y nos escucharan todos, pero eso, ¿quién se fija en eso? Son los incluimos y los aceptamos. Aceptamos como... Pues no, en realidad no, no, pero nos importan lo mismo. Nada. El punto de todo esto es que somos Legión. Somos 10.000, somos Legión. Háganle como quieran, a ver. Con todos sus 3 episodios a la semana. A ver. Pero bueno, eso es para otra cosa. ¿Algún shameless plug que quieras aprovechar para poner aquí ahorita, Dan Campos? Ya que estamos en eso, si ustedes escuchan esos medios innovadores como la radio, pues el viernes de la semana pasada me pudieron escuchar, y ahora en la versión digital, hablando de ese bonito desmadre de la gente que quiere ver la película en el cine de la vuelta, aunque jamás la vaya a ver, aunque la tenga en su casa. Ahí aparecimos invitados en W Radio, en Así las Cosas. Saludos a todos los amigos de ahí, para hablar acerca de distribución de cine. Ok. Bueno, retomando lo que, ahora sí, que lo que te truje, Chencho. No podemos dejar pasar el shameless plug. Estamos comentando el programa, en el bloque anterior, perdón, la cuestión de la buena ondez o la integración, la inclusión, ya sea de tu preferencia sexual, de tu condición física, de tu color, de tu identidad planetaria, del sector al que pertenezcas, como nosotros que somos del sector 2814, todas esas madres, ¿no? ¿De qué parte, de qué tierra del multiverso? No. Si tú... cómic favorito es del futuro, olvídate del progresismo, olvídate de la inclusión, olvídate de todo lo que no sea xenofobia total. Tal vez no sea los personajes, porque insisto, Element Lad es un personaje muy querido por la comunidad gay. De hecho, güey, hacen gays a los personajes xenos. Ya sabes, como esta gente que hace ships entre Lina Luthor y Supergirl, y así que dicen, no, güey, en tu maldita vida, y anda con el negro, así de rápido, porque once you go black, you never go back. Pero hay curiosamente, y tú lo mencionaste muy bien, decir que son más bien fanboyismos, literalmente. Sí, cañón. Porque tenemos grandes ejemplos, no únicamente en cómics, sino en otros medios, como en Star Trek, una serie que fue ha sido progresista según algunas de sus interpretaciones. Tuvo el primer beso interracial en televisión. The Black Kiss. No, espera, es otra cosa. Ahora anda progresista. Exactamente. Güey. Eso estaba en el behind de Creo Studio, que me fallaste, digo. Chat, ya no te veo igual. No, pero también shows futuristas, hablamos hace rato de ficción fantástica o ciencia ficticia o ciencia ficción. Fantasciencia. Exactamente, en la cual los terrenos futuristas te ayudan para explorar estas cuestiones que tal vez no podrías mencionar directamente en el entorno presente porque hieres sensibilidades, no te sientes aludido. Pero sin embargo, en cuestiones acá, en Star Trek también tienes... ¿Qué son cuestiones acá? A ver, Zico, explícame. Alguien tiene que representarlo, ¿no? A ver, explícame. Esto es el acá. Exactamente. Y así, ¿no? Y así. Saludos a mi carnalito. Es sí. Como el más acá. Sí. Ya sabes que es parte de su carisma. Is it my fortune or my fame? Así como diría Gene Simmons, ok. Exactamente. Y con eso ya se me fue el hilo, como así, con no es cierto. No, pero te sirve para explorar este tipo de detalles. Y curiosamente, también son futuros idílicos en los cuales, en el caso concretamente de Star Trek, ok, la federación, ya no hay problemas de dinero, ya solucionamos absolutamente todo, cualquier cuestión política y social, para que nos podamos enfocar en la exploración espacial. Y sin embargo, ahí estás explorando aspectos que parecen incluso retrógradas, porque para hacer el futuro, deberían de haber sido solucionados hace mucho tiempo, ¿no? Es que eso es lo curioso. El problema, todos lo sabemos, el problema no es que tú quieras representar el futuro, el problema es que tan progresista sea en realidad tu fanbase. Esa es la cuestión, güey. Tú puedes ser el cómic más incluyente, como el, como Fate, la primer superheroína gorda. Perdón, Kirby. No, ya había antes en la Legión. Bouncing Boy. No, pero ese güey es culpa del Jingle Gold de Elixir. El que hace a el Hungarian Man. Suena muy extraño. Sí, no, pues es el que hace a este. ¿Su hierbita? No, sí, que la hierbita es rara. Sí, el Jingle. ¿Té de coca? Sí, tal cual. Eso es incluyente, drogas en la Legión, en la Justice League. Curiosamente, dentro de la inclusión llega la exclusión. Vámonos nuevamente a las fanboyadas, ¿no? El tráiler de la película donde sale el chimuelo es... ¿Which one? ¿Cuál es el dragón? Ah, el dragón, exactamente. ¿En cómo entrenar a tu dragón? ¿Cuál? Chimuelo, préstame atención, ahorita te digo cuál es, güey. Te voy a dar una gran razón por la cual muchos se quejaron. ¿Cómo estuvo eso? El chimuelo que escupe fuego. Ahí te lo dejo por ahí. No, demonios. En el cual cuando... ¡Ve al doctor! Neta, hay antibióticos, güey. Antes de que se caigan, ¿no? Si no, va a ser como el chico Besia, güey. Pero bueno. Se puso verde, sí, ¿no? Sí, por Besia, güey. No rugía por ser fiera. Bueno, ya. Ok. Dentro de eso... Sí, ya es fin de año, güey. Ya se ve que es fin de año, sí. Cuando se presenta la parte de la búsqueda desde esta tercera entrega de la muy exitosa, yo creo, serie animada, película animada, serie de películas animadas, y de repente se revela que hay otro dragón de su misma clase, pero que es mujer y que, pues hay que juntarlos para que se reproduzcan. ¿Cómo salieron feminazis lesbianas enojadas? Y sí lo digo tal cual porque no, esta nueva dragoncita es lesbiana y ni crean que se va a reproducir. Y fue así, cabrón, espérame. ¿En algún momento dejaron que era lesbiana en la película? No, en ningún momento, pero las fanbases... De hecho es personaje nuevo dentro de las películas. Creado para esta tercera entrega. Pero de repente es, no, es que a mí me tiene que representar. Caray, un dragón te tiene que representar. Tan endeble estás de tus creencias personales que necesitas que un personaje ficticio le tengas que cambiar el género o la preferencia. Y estás excluyendo lo que podría ser una historia en pro de una representatividad. Por desgracia, sí. ¿Sí? Sí, o sea, sí, tal cual, güey. O sea, te das cuenta que no son fans realmente de algo, sino son sus propias fantasías. Cuando dicen, es que yo veo tal serie porque me encanta hacer ships, no estás viendo la serie porque te importe, estás viendo proyecciones de algo que te falta en tu vida y que quieres por donde sea sacarlo. Híjole, pudiste haber herido tanto las sensibilidades de alguien que ya no nos oye, güey. O sea, ya no, necesito, pero bueno. Y precisamente con los chips, o sea, ¿estás buscándolo como pretexto de inspiración para la creatividad que no tienes? Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Era como en algún momento se comentaba en los foros, ¿no? De la Legión precisamente. No tienes por qué volver a un personaje de otra manera a como fue creado. Para eso mejor crea un nuevo personaje y desarróllalo como se te dé la gana. Por ejemplo, lo comentamos en su momento y lo criticamos mucho con la primera temporada de Supergirl, cuando todavía estaba la maravillosa y gloriosa Calista Flockhart. Cuando era buena esa serie, ¿sí? Ajá. Que dijimos, güey, ¿por qué discriminan a los pelirrojos? O sea, James Olsen lo volvieron negro. Bueno, de hecho, a cualquier pelirrojo lo han vuelto negro. Cory. A Cory la volvieron negra. Alienígena, o sea, alienígena, pelirroja, eres anaranjada, no importa, te haremos negra. Ok. Ya negra se hizo grande, pero bueno. Sí, saltota con esa salsa, güey. Sí, güey. Si los 70s no eran fáciles, güey. La Dancing Queen era sencillo, pero bueno. La onda de todo esto, lo criticamos. Pero ahora, por ejemplo, la nueva personaje, la que es transgénero, la actor o la actriz, como quieran decirle. I don't give a fuck si hiero sus sensibilidades o no. Lo ves y no te causa ningún problema, no te causa ningún conflicto. ¿Por qué? Porque es un personaje nuevo. No es lo mismo hacer un James Olsen, que toda la vida ha sido pelirrojo, hacerlo negro, aunque esté en otro universo. I don't give a fuck. Ajá. Porque en ese caso hagan a Supergirl negra, o hagan a los Danvers negros, o hagan al Martian Manhunter blanco. ¿Qué hicieron con los West? Háganlo con los West. Pero ahí es lo curioso, porque lo puedes hacer esos cambios con los personajes de soporte, nunca con los principales, porque estamos en una etapa en la cual, oh demonios, nadie puede aceptar un personaje principal de otra raza. Acá ahí tenemos un Superman negro también, ¿no? Pero lo creas en otra continuidad dentro de un espacio en el cual Calvin. Puedes decir Calvin, y no es el único. No, hay otros. Hay dos Superman. El hijo de Zod. Y el Sunshine Superman. Sí, cierto. Tres. Tres, sí, el Sunshine Superman. Y el hindú también. Hay un Superman hindú. Hay un Super Street Fighter. No, en película que baila bien chido. ¡Ah, güey! Pero eso es como verde. Es como cartucho. No, ahí ajustenle el color a tu tele, carnal. No, los indios no son negros, güey. Son como amarillos bronce, verde. Este estaba más morenazo, ¿eh? Sí, sí, no, pero que traía el más grande logo que el de John Barr, ¿no, güey? Exactamente. Bailaba chido, güey. Es como el hijo de calzón sin derecho. Ándale, sí. Pero la cuestión es esa, ok, tomas el personaje, curiosamente agarras al mismo personaje, pero bueno, te lo presento en otro contexto en el cual puedes hacer lo que te dé la gana. Casos menos exitosos, ya lo mencionábamos hace rato con el mismo Alan Scott y toda su Tierra 2, y casos más exitosos en los cuales tienes mejores interpretaciones con el mismo Calvin, que fue presidente de los Estados Unidos. Era Obama, como debía ser. O, por ejemplo, en el mismo Thor, que lo... No el capitanazo, que está ahorita de presidente. Él no es el capitanazo, sino capitanazo. Ah, sí. Como lo vimos en el caso de Thor, cuando llega a ser Jane Foster fue, es en pro de la historia. No está mal porque la historia estaba bien escrita. Era parte de una evolución de dos personajes. Uh-huh. De tu personaje, que era el principal, que pasa a un segundo plano, que es el Odinson. Y a Jane Foster le das esa preponderancia dentro del universo. Pero yo creo que también con Thor no había tanto problema, porque de una u otra manera el fanbase ya estaba acostumbrado a los cambios en Thor. Recordemos que ya fue una rana, ya fue un caballo, y un conejito y un patito, y eran los tres espaciales. No, Pero aquí aparte seguía Odinson dentro. Sí, que era un golpe. No fue como desaparecerlo. Pero eso es parte de una tendencia en la cual el personaje principal blanco, házmelo en este caso un Warty, para que se vea que puede ser más chido si le cambiamos el género. O bueno, ponemos a alguien de otro género. No, más bien que el género original no es merecedor de su título. Pero y dentro de esta misma dinámica es curioso, porque el caso de Loki es más interesante, porque él sí ha cambiado, ha sido muchachito, muchachita, literalmente también en AirTex. Ahora despierta. Si no se verá quinceañera. Esa es quinceañera, ¿no? Ah, ok. Ay, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I got you, bitches. You bite the dust. Sí. Bite. Another one. Exactamente. Pero, mientras... De una u otra manera, el personaje, como bien dice Wookie, el personaje principal, o como fue creado, sigue presente en la historia. Iron Man, Ironheart, con Riri Williams. Tony Stark andaba por ahí perdido. Y Ironheart, sabías que era un personaje secundario, que no iba a durar más tiempo del necesario, pues no iba a pegar. Porque era cuando precisamente todos los personajes incluyentes de Marvel se estaban yendo a la muca. Kamala Khan es un caso muy aparte, porque estaba bien concebida. Era un personaje nuevo. No es lo mismo que una X-Man gay. Y aparte es seguimiento de un legado, en cierta medida. O sea, es la siguiente generación. Por ejemplo, si el siguiente Flash lo hacen... Wallace Black West. Que no lo han matado. Ya mataron dos veces a Wally. Y este cabrón nomás no hay cómo deshacernos de él. ¿Cuántos más va a racismo? Ese es el problema. Ah, ok. No, ponle una película de terror para que sea el primero que maten. A huevo. Al negro. Esa es la idea. Buen punto, ok. ¿Cuándo sale la película de... Es Ramiller, ¿dónde estás? Ahora que te maten. Está ocupado haciendo fotos de calendario. Sí, ok. Pero bueno, entonces, decías... El significado de la vida. No, que mientras no te cambien al protagonista, no hay bronca. No, mientras no te cambien tampoco la esencia. Retomando lo de James Olsen, por ejemplo. ¿Qué relevancia tiene? Cat Grant era consistente con el personaje establecido dentro del mito de Superman. Más evolucionado porque ya era señora doña Cat Grant. Con una excelente interpretación que al momento que se pierde sentido la serie de Supergirl. Pero James Olsen no tiene la esencia de ser tanto el sidekick, el comparsa. Dale un desarrollo, no estoy en contra de eso. Dale una evolución igual que Cat Grant. Pero no es James Olsen cuando lo pases a la serie de Supergirl. Creo que lo más... James Olsen que llegó a hacer es traigo el reloj que me regaló Superman cuando me meto en pedos. ¿Y ya? Sí, porque aquí también, aparte era el Guardian, cuando fue, hubiera sido el muchacho tortuga y dices, ok. El Porcupine Boy o el Werewolf o Daredevil, Daredevil, así para por copyright. El peluquero. El peluquero, el gran James Olsen, The Thinker. O sea, el que se te dé la gana y no hubiera habido tanto problema. De hecho, el Astilad también era miembro de la Legión. Pero hiciste Manhattan Guardian. De hecho, ahí tienes la fusión, porque el Manhattan Guardian sí es negro. Sí. ¿Manhattan Guardian? El Manhattan, sí. El que está en Seven Soldiers de Morrison. Sí, de hecho, sí. O el que está en Young Justice. Ah, uh-huh. Que es Mal Duncan, que es el Blowjob Kid, que diga Hornblower. Él. Ajá. Mal Duncan, dejémoslo así. Sí, el trompetista, ¿ah? Sí, el trompetero. Ese güey. El que le sopla. La pareja de Karen, Bleach. Sí, Bleach, perdón, sí. Bueno, no hay para dónde ayudar a esos dos, güey. Porque 70s, cómo no. Tal vez en ese momento sí no había ningún problema. Bueno, también recordemos que eso también es un blackwashing. porque el Garden original es un Harper. Ajá, tío de Roy. Y fue un legado que se pasó a sí mismo con los clones. Y era pelirrojo, exactamente. Sí. Pero ahora bien, ¿por qué no meter otro personaje que ya se ha establecido? Creo que también fue creación de Jorgens durante el run de los noventas. El negro reportero que creo que se pidaba Thorpe, que era como competencia de... Que Lois confunde cuando lo ve lejos con Clark, porque trae la greñita y los lentes también. Exactamente. Pero es un personaje que ya establecido, también viene de Metrópolis. Tal vez no tenga el abolengo de James Olsen, pero pues viene de un background que pudo haber sido similar y mejor aprovechado. Pero para comenzar usando a Jimmy Olsen, tampoco tiene la abolengo de Jimmy Olsen. Exactamente, yo sé. O sea, esto lo mencionaba Gail Simone en el sentido de por qué hay personajes que mejor haces la versión femenina de otro para la sustitución, porque quieras o no generas ruido y haces que llame la atención. El problema es que cuando la ejecución es mala, fue un experimento gratuito, a diferencia de casos como el de Thor, que fue un caso exitoso. Como Jenny. Exactamente, aunque ahí no sustituye a nadie. De hecho, la que llega a sustituir a Batman, pero fue durante, después de la gran catástrofe en No Man's Land, fue Batgirl en ese momento. No, de hecho fue Huntress. Sí, pero con el disfraz de Batgirl. Ese disfraz lo usa primero. Primero todo. Era porque le echaron pintura y, güey, me van a reconocer, güey. Entonces fue, dice, no hay que taparse. El bleaching no le funcionó, a diferencia de Batwoman, donde se bleacheó toda. Toda, güey. Por cierto, que bien se ve Ruby Rose de Batwoman, Está. Sí. Le queda el personaje. Sí, sí, sí. Le va muy bien, le va muy bien. Pero bueno, te digo, por ejemplo, en ese caso no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos. Kate Kane. Ajá. Bueno, Kate ya es la nueva Batwoman, ¿no? Que al final, Potato Potato es el mismo nombre. Es un personaje que, honestamente, nadie daba 3 varos por él si no éramos fans del Silver Age. Ajá. Nadie daba 3 varos, nadie se acordaba que existía, punto. Llega J.H. Williams, la hace lesbiana, le cambia todo el trasfondo. Greg Rucka. Trasfondo. Williams la toma hasta mucho después. Greg Rucka fue el Greg Rucka exactamente durante 52. Okay, pero es con Williams. Ajá. Porque de hecho. ¿En el arte? Sí. Ah, bueno, okay, el pitch original era de Williams y dicen: no sirves mucho. ¿A quién tenemos? Trae a alguien que sepa escribir. Sí, trae a Rucka, ok. Sí, a Rucka. Trae a Rucka, Rucka dice: güey, sí, está muy chido. Sí, está muy chido. Y pelirrojo y todo el punto. O sea, que pequeños cambios cosméticos porque se ve que no es natural. Ajá. A legua se nota. Sí. Yo habría la versión colegial o de cómo son sus años formativos. Como sea, sigue tu camino. Pero bueno, el punto de todo esto es que. A la gente no le importa, es como Flamebird, Betty Kane, que fue la primera Batgirl. Es más trascendente Barbara Gordon, Barbara Catherine Gordon, verdad, bitches, no se la sabían, Betty Kane. Betty Kane termina así como que, sabes que el personaje no me va, voy a ser Flamebird. No importa, para 3 madres, honestamente. Sí, no le sirvió el pájaro flameado. No. Ella iba por el pájaro nocturno, pero le salió flameado. En fin, que originalmente era James Olsen. De hecho, cuando fue de visita a Kandor, ¿no? A Kandor, con Kal-El, sí, cómo no. Pero, digo, la onda de todo esto es, insisto, no es tanto el personaje. A los fans se nos puede molestar o no decir, güey, ¿por qué me haces a este personaje gay o me lo haces negro? Bueno, no, ¿por qué haces afroamericano o negro a este personaje? No me lo haces negro, sí, ¿por qué lo haces así? Porque cuando tienes 70 años de haber existido, ¿por qué no creas a alguien nuevo? Porque es como el Brainiac de Supergirl y el Brainiac de Krypton. Ajá. ¿Por qué me haces este güey? O sea, se ve que no te criticaron mucho con tu personaje gris, no nada más en su actuación, sino en su maquillaje. Y el Brainiac de Krypton, que era, ese sí era totalmente colvano. Y le tiraba todo, se metía con niñitas, con se weyes, metía con ciudades todo. Enteras. Se metía, güey, eso es, no. ¿Qué? Atila, go fuck yourself, eres un niño, güey. No. El punto es, no, o sea, cómo te lo van cambiando para que cierto target en la población lo acepte y lo haga suyo. Pero también aquí tenemos un problema que ya hemos visto y que, perdón que lo sigamos retomando, digo, perdón ustedes, discúlpense con nosotros, porque es, ok, se hacen estos cambios y el público que está exigiendo, que está pidiendo a gritos este tipo de cambios para sentirse identificados, son los que no lo ven, son los que no lo consumen, son los que menos le ponen atención, porque están demasiado clavados haciendo sus historias, pero sus malas historias. Sí, sus wet dreams, güey. Ajá. Pero, fíjate, por ejemplo... Sus web dreams. Savage web, wet dreams. Ok, el punto de todo esto es que... Y fíjate, y series que sí les hacen a modo, un Heroes, un Sense8, cosas así por decirlo, en donde de entrada los personajes te los ponen bisexuales, homosexuales, heterosexuales, whatever in the morning, los cancelan porque, como dices, están tan clavados en la textura de que quieren que un personaje de abolengo, por ponerlo de esta manera, lo represente, que no se dan cuenta que ningún personaje inició siendo de abolengo, fuera de Nightwing, porque ya traía el baggage de Richard Grayson, de Robin, ajá. Pero ahí fuera ninguno, güey. Superman no empezó siendo el gran superhéroe que el universo esperaba. Ni volaba. Ni volaba, ni nada. Captain America tampoco lo era. El mismo Batman no lo era. O sea, ¿por qué? Porque no estaba todavía insertado en la cultura popular. Hasta que a punta de madre, la misma Legión de Superhéroes, la misma Liga de la Justicia, la misma Wonder Woman, no había, o sea, lo vimos con el Golden Age. ¿Cuáles fueron los únicos superhéroes del Golden originales que continuaron? Batman, Superman y Wonder Woman. ¿Por qué? Porque después de 10 años tenían cierto appealing. ¿Qué pasó con Green Lantern, Alan Scott? Desapareció. ¿Qué pasó con Jay Garrick? Exactamente. Ya había electricidad, no necesitabas la lámpara. No, ya había gasolina, ya había coches, güey. Y los chinos salían muy caros y los negros se empezaron a rebelar. Qué malos ejemplos le ponen a la sociedad de la banda. Pero bueno, queremos derechos, derechos te los voy a dar. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahí es donde te das cuenta que es necesario la creación de nuevos personajes para que tus preferencias o tus wet dreams los traigan a la cultura popular, que se vuelvan referencia. Mr. Terrific. La banda que identifica a Mr. Terrific en JSA y la banda que lo identifica en Arrow son dos sectores totalmente diferentes. Sin embargo, el personaje, si lo ves en Arrow, no molesta porque casi no sale, ¿no? Dices, bueno, pinche negro, ¿a quién le importa? No, pero aparte, respeta la esencia del personaje y las cuestiones no te las ponen en tu cara, que ese es el problema. O sea, ¿te importa? ¿Cuántas veces menciona de que está casado? O que cada, se separó de su novio. Cada programa, güey. Pero la cuestión como es como origen que de Batman. No, se volvió terrible, pero no, se volvió terrible, no terrible. Terrifying, güey, no terrible. No, pero curiosamente no lo menciona tanto, o no es así como de que, mírenme, deben de tomarme en cuenta, no porque soy uno de los powerhouses intelectuales. No. El Felicity Wannabe, por decirlo de alguna manera. Ajá. Cosa similar a lo que pasa con con Watch Dog. No, Wild Dog. Wild Dog, en el cual no te tiene que recordar su origen latino, que estuvo en la prisión. No, nada más te dice ese cada dos. Exactamente. Pero sí, watch ese, no, el tono, ¿no? Güey, lo ves y dices, este es latino, güey. Este no le des frijoles porque se ofende. No le des frijoles porque se ofende, cabrón. Sí, no le ofendas a sus frijoles. Ándale, más bien. Entonces, digo, pero la cuestión, insisto, entre más, me llama la atención, ¿no? Porque entre más futuro, entre más abocado seas, no abocado de aguacate, sino más dedicado estés a la cuestión de, o más interesado estés en que tu cómic sea del futuro, en donde haya una tolerancia, un respeto, una inclusión, tú te vuelves más xenofóbico, o más racista, o menos incluyente, o menos tolerante a las preferencias de la demás gente, güey. Y eso es algo que digo, no sé si pasa en Black Hammer, pasa en La Legión, pasa en Marvel, ajá. Cuando te cambian a los personajes de sexualidad, que no sé cuántas veces ha pasado en Marvel. No, en Marvel ninguna se ha vuelto lesbiana ni gay, ¿verdad? Fuera de Iceman. Bueno, con Iceman lo vemos, güey. Pero es mutante, güey. Shatterstar, que hemos mencionado que Liefeld había cambiado, pero después, y en el título actual que ya hemos mencionado, lo retoman porque pues es alguien, le tira todo, no tienes por qué cuestionarlo. Es el Mojoverse, ¿no? Shatterstar es el hijo de Longshot y que de Dazzler. Mágicamente ya tiene cuatro dedos y un pulgar por mano, a diferencia de su padre. El nuevo tenía dos. Es mutación. Exactamente, es una mutación que tienes, un meñique. Porque el pulgar no lo puedes dejar, nunca. Porque si no, no puedes agarrar nada. Pero bueno. Esa es la cuestión y eso es lo que la banda no se ha dado cuenta. Y seguimos tratando de eso después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo va a ser ese estúpido planeta, ese maldito programa? Nosotros vamos y venimos. All right, now see this. This is a four-way road, okay? And dead in the center is a crisp new $100 bill. Now at the end of each of these streets are four people, okay? You following? Yeah. Good. Over here, we have a male affectionate, easy to get along with, non-political agenda, lesbian. Down here, we have a man-hating, angry as fuck, agenda of rage, bitter dyke. Over here, we got Santa Claus, and up here, the Easter Bunny. Which one is going to get to the $100 bill first?

Y bueno, ya estamos de regreso. Se sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Por acá está lo interesante, por acá está lo bueno. Bueno, pase, lleve la mascarita, sí, como no. Rápidamente, estamos platicando acerca de lo incongruentes que son los fanseses y en algún momento los desarrolladores de series y cómics. O la falta de inclusión política. O de cómo me da risa cuando intentan ser incluyentes y son más racistas que yo. Así, güey, que no. Todas ustedes feminazis que nos oyen, o hay unas que ya ni nos oyen. Iba a hacer un comentario bien culero ahorita, pero para que vean que el respeto a los muertos no digo nada. Ajá. Luego les cuento de una anécdota de alguien que nos baneó, no nos oía. Pero el punto de todo esto es que ya entendiste, ¿verdad? Ustedes son más racistas que el nazi o el austriaco, sí, o sea, nosotros dos. ¿Por qué? Porque a nosotros al final del día, digo, vociferamos, pero seguimos viendo las series. Yo sigo viendo Supergirl. ¿Estamos apoyando productos que no tienen ni el apoyo del público que clama por ellos? Güey, honestamente, sí. Es ser incluyente. Sí, yo los odio a todos. Me caen mal todos. Igual. Pero ahorita también hablábamos en el caso de James Olsen, en el cambio de series, en el cual está la maldición del pelirrojo, ¿no? En que todo pelirrojo en un producto original tiene que cambiar a ser negro en la derivación televisiva. También lo vimos con Wally, de Milagro Archie. Pete Rose en Smallville. ¿Cierto? De hecho, sí. Exactamente. Sí. De Milagro no lo hicieron con Archie porque yo hubiera sido un poco extremo. O con Jughead, pero. No, pero. A Moose lo hicieron gay. Sí. Bueno, técnicamente es bi el cuate, pero bueno. ¿Es bisexual? Está en stand-by. Yo me quedé en la segunda temporada, güey, cuando vi que ya estaba muy pornochosa la serie. Güey, ¿no salió Betty Cooper haciendo un striptease en un pole dancing, güey? Sí, cómo olvidarlo. Está re bien Lily Reinhardt, güey, está re bien. Busca esa parte del episodio. Busca cuando salen, que está Archie precisamente en la prisión en esta temporada y van todas las porristas a hacer el show para... Claro, prisión de adolescentes, van las porristas afuera en lo que ellos juegan fútbol. ¿Qué puede salir mal? Las hormonas no se van a descontrolar. No, pero hay un episodio donde para que la acepten en la pandilla de las serpientes, ¿sabes? Uh-huh. De Southside, Betty Cooper va y se hace un striptease. Bueno, si hace un striptease y hace un pole dance. Sí. Y Lily Reinhardt pues, está en la lista de mis futuras exesposas ya, güey. Sí. Bueno, pero retomando en el aspecto de la transracificación, uh-huh. Qué buena palabra. La palabra de hoy es transracificación. Exactamente. En el cual tenemos casos durante, curiosamente, debido al talento y la capacidad que tiene el actor o la actriz, el cambio de raza no afecta porque te llena el personaje, válgame la expresión. Tenemos a Kingpin de Daredevil de la cinta de la película original con Affleck, en el cual tenemos a Michael Clark Duncan, si no me falla la memoria, que, oye, Kingpin no es blanco, ¿por qué lo estás poniendo? Y de repente lo ves y dices, él es Kingpin. Sí, o sea, me paro de pie, les aplaudo, porque desde la voz, el tamaño... Y la mala madre es que se le ve negro al final del día, güey. Dice, no, güey, es lo último que quiero ver en un callejón. No en la noche, porque no lo vería, a menos que sonriera. Así que, güey, ahí está, ya te vi, cabrón. Parpadea. Tu sonrisa está muy arriba, culero. Ya, yo me voy de aquí. Y sigo, güey. Ajá. Pero, no te molesta. Donofrio es un actorazo en la serie de Netflix. Y es mucho mejor actor, ¿eh? Pero hasta en The Law and Order, güey. Con todo y que siempre se agachaba y se iba del lado, querido amigo. El güey es un actorazo. Esa era la peor serie de todas, The Law and Order. Pero el güey te caía tan mal que te caía bien. O sea, porque ese era el chiste de ese personaje. Es los villanos que odias amar. Digo, que amas odiar. No era villano, pero. No, los héroes que odias. Que amas odiar. Que amas odiar, güey. Así que dices, güey. I fucking hate this guy, he's so great. Pero bien, retomando en el aspecto en personajes de cómics, es uno que ha sido el epítome desde su creación de un personaje inclusivo e incluyente, de una minoría discriminada porque era negra y mujer para acabarla, y gorda para acabarla de... O sea, la minoría de una minoría. Mayoría porque ocupaba el espacio. No, y vamos a ser sinceros, después de los 30 se descuidan y todo el mamines se va al carajo. Exactamente. Pero precisamente... ¿Sabes cuál es la única, perdón, la única que creo... La única de color negro, actriz de color negro que no se va a poner así, la que sale en Legends. La que sale de Vixen. Ah, ya. ¿Cuál Vixen? Sí. La de Legends. Por eso. La abuelita. La abuelita. Sí. Es que eran otros tiempos. Sí, eran otros. Sí, no, pero era cuando se ponían más anchas, güey. Sí. La Aunt Jemima. Sí, gratis. Sí. No, ¿por qué se ponían así? Porque tenían como 600 hijos. Ajá, así de rápido. Ah, pero hablamos precisamente quién es el personaje principal de toda versión del Suicide Squad. Damon the Waller. Exactamente. The Wall. Constantes, güey. Exactamente, porque es la cabecilla. Y curiosamente, cuando en la última... El cabecillo es todo, güey. Es un mundo entero. ¿Sabes? Sí, sí. Literalmente. Sin bricks, güey. Tear down that wall. No vas a poder. No. Ni el mismo Batman ha podido. No. Pero cuando hicieron en la reinterpretación del New 52, en el cual hacen delgaditas de... Carajo, sí, no, o sea, por tratar de hacer una versión más comercialmente exitosa con un estereotipo de físico agradable, le aplicaron el tratamiento de Melvin de los Choco Crispies, sí. y no le queda. Ahí es donde te das cuenta, los negros no los puedes cambiar, güey, si la gente se ofende, ve a Melvin. A mí no me vengan, hay un elefante en él. El güey era negro, era de los Choco Crispies, ya gane como quiera. Y jugaba básquet. A huevo, sí, tenía que ser. Dale su sandía, ¿no? ¿Qué? Como el Shaq, güey, a huevo. Sí. En cambio, el Tigre Toño, pues es... El pelirrojo, güey, antes de que no lo han hecho, no lo hagan en tele, lo van a hacer negro, cabrón. Le van a ampliar, ya en vez de manchas negras va a ser negro con manchas naranjas. Es tan... Come on! Really, dude! No sé. Pero bueno, por ejemplo, en la película de Green Lantern, vemos también otra versión de Amanda Waller. Y en Arrow vemos otra versión de Amanda Waller. Y honestamente, la de Viola Davis es la mejor. La de la película del Suicide Squad. Sí, sí, sí. Que curiosamente me hubiera gustado ver un seguimiento. Y estaba planeado en cierta medida. Hablábamos de Green Lantern precisamente en el Behind the Mix. Tiene un pequeño teaser para que se suscriban y sean de nuestros productores. En el cual estaba originalmente el plan, porque es una gran actriz precisamente, sí, para que ella continuara con eso. Y hubiera sido un guiño de continuidad no esperada entre el fracaso de Green Lantern, pero con personajes que son rescatables. Sí. Y que curiosamente... Bueno, que honestamente... perdón que te interrumpa. No te perdono, pero interrumpo. No me importa, te voy a interrumpir. Porque yo, te voy a editar. No. Me reeditaré después de la edición. El punto es que el personaje de Amanda Waller en la película de Green Lantern es un desperdicio. Uh-huh. Ah, de entrada no tiene nada que ver con lo que es Amanda Waller. ¿Ay, por un lugar se empieza? Trepadora. Era del gobierno. Sí, de gobierno. Y ajá. Siempre ha sido así de Wall, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es muy ñe y lo matan. O sea, sí no sale corriendo, no ya se sale por patas, ¿verdad? Sí, sí, se alcanza a levantar polvo. Pero no es el polvo que ustedes están pensando. Pero va a venir a golpearte. Sí, no, entonces. Pero y por ejemplo la versión de Arrow, que ya es la versión del New 52, ahí es donde dice, sí la odias. Esa es la que sí murió. Sí, ella sí la mataron. Que la matan en la tercera temporada, ¿no? No, sí. En la cuarta. Antes de que salga la película, técnicamente matan a todos. A todo el Suicide Squad, menos a Harley Quinn, porque ella no ha salido. Ella se salvó. Ella no la matan porque nunca sale de Arkham. Sí sale. Ah, bueno, sí. Quiero decir, sale la voz. Exactamente. Ahora bien, y ahorita es lo que me quería acordar y por eso la mención de Angela Bassett. Curiosamente, ella sí es el personaje de Amanda Waller en otra franquicia, Misión Imposible 6. Sí, cierto. Ah, ¿verdad? Es totalmente cierto. En ¿Y la tiene Fallout. Superman? Y tiene todo el tipo. Literalmente está controlando a Superman. Sí, y sí. Al Green Lantern Wannabe de Cruz. No, es, según eso ya él dijo que sí iba a ser Green Lantern. También pudo haber sido Iron Man. ¿Qué hiciste, que hubiera acabado como Dolman, no hace como muñequita de We are not action figures. Tin Man, ¿no? ¿Qué? Sí. No, we are not dolls, we are action figures. Sí, güey, estaba genial, estaba mucho muy. Pero, digo, aquí la onda es. Ustedes son más. No, ustedes. Ni el austriaco ni el Wookiee. Ustedes que nos escuchan son más racistas que el austriaco y que yo. ¿Por qué? Porque necesitan ver a un personaje que, según ustedes, lo represente. En lugar de apoyar la creación de un nuevo personaje. ¿Por qué? Porque en el momento en que sus wet dreams y sus famboyadas de sus chips no les salen... Son racistas desde que no se pueden ver representados en alguien que no sea físicamente como ellos. Puede ser no de tu color, pero si tiene tus mismos valores te está representando. Desde ahí están fallando. Están fallando en todo, güey. Desde que nacieron están fallando así de rápido. Desde que los parieron están fallando. Ahí estuvo el error. Sí, ahí es donde te das cuenta que... Hasta respiras mal, carajo. Güey, me cae que sí. Por eso estás hiperventilado, caramba. Pero están como idiotas, güey. Sí, se les cayeron, hasta sus papás estaban mal, se les cayeron en las escaleras, por eso quedan tan tarados, güey. Pero no, y es en serio, o sea, el problema es que, como bien dice el Wookiee, si te representa mis valores morales, güey, nunca encontraré un superhéroe tan promiscuo. Pero de todos modos, eventualmente lo encontraré. Nightwing es igual, sí, Nightwing, sí, a huevo, ya sea yo. Daredevil, bueno... Pero sí, güey, él no ve lo que está haciendo, güey. No se le puede echar la culpa de nada. Y aparte, güey, no tienes un hermano gemelo ficticio. Exactamente, güey. Sí, no. Le hace como Ray Charles. Güey, como Chibi Wonder, güey, sí. Ah, Just Cold, no. Pero bueno. Y entonces el profesor Javier le dijo a Daredevil, mira una cucaracha. ¡Písala! Sí, creo que vemos los mismos memes. Pero bueno, el punto es que, o sea, para ustedes si un personaje no es gay, no vale la pena. O tiene que ser gay, para que no lo vean, ajá, y lo cancelen. O debe ser negro. ¿Por qué? Para que lo represente. Y debe ser atlético. O sea, todo lo que no son. Es la cosa, es lo más curioso, güey. Todo lo que ustedes no son, tiene que ser un personaje. O sea, como bien dijo Dan, sus frágiles existencias y sus frágiles convicciones. Y aumento, añadiendo las palabras de Wookiee, sus convicciones morales están del carajo, güey. Bueno, banda, porque también hay mujeres. Ajá, o sea. No, incluimos parejo, ¿no? Sí. Ya saben que aquí nuestro odio es parejo. Odiamos a todo mundo. Ajá. Ahí te das cuenta que en realidad no estás tan bien, o sea, no eres tan diferente como tú proclamas y dices que eres. Ajá, porque tú estás pidiendo inclusión, estás pidiendo personajes que te representen y estás excluyendo o estás limitando a los que sí son. Pero son también las y esto lo tenemos yo creo que en general todos, es la visión aspiracional. El problema es precisamente cuando lo quieres tan granulado, tan específico, y ok, de ahí tenemos el éxito tan tremendo que tuvo Black Panther, que le fue súper bien en taquilla, y oh sorpresa, no va a ganar Oscars porque va a llegar un mexicano a quitarle nuevamente la oportunidad de un Oscar. Pero también tenemos otra cuestión. Vamos a Netflix, güey, eso no va a llegar a los Oscars. Sí, ¿cómo no? Ya lo estrenaron en cines. En Estados Unidos en varios. ¿Ya está el circuito de arte? Bola de mamilas. Exactamente. Váyanse a la con. No, ¿qué es? Y no. A la Roma. Es que es el tonal. Si ves Roma en la Roma, se destruye todo el barrio, ¿eh? Es como googlear Google. Bola de mamilas. Pero bueno, pretenciosos mamucos, sí. Exacto. Pero por ejemplo, ahí tienes toda la visión y hablamos de esto. Dentro de la ficción estadounidense hay un sector muy interesante que es lo del afrofuturismo. Se refleja precisamente en los cómics con la onda de Black Panther. Uh-huh. Y de repente, es la versión idealizada que nosotros tenemos porque a mí me interesan ver más ese tipo de historias que algo con lo que me puedo identificar mejor y qué genial han estado. Y aquí hemos alabado esas películas, la primera y viene la segunda, Creed. Wey. Qué mejor manera de hacer un legado y una secuencia en la cual me vale madre Rocky ya está viejito, que es el que entrene, que bien sigue actuando Stallone, sí. Y dirigiendo. Sí. Pero aquí dices, qué mejor manera de hacer una transición donde la representación la tienes, porque aparte es el hijo de la leyenda original. Pero aparte, si le va mal, no te importa porque es negro, güey. O sea, no ser negras es consistente. Si se lo madrea, no importa, pues es negro, güey. ¿Qué esperabas? Los negros siempre pierden. Menos en la primera. Exactamente. Pero o sea, le costó trabajo, que se encuentra con un ruso. Pero le costó trabajo, güey. O sea, no se fue limpio el pinche negro, cabrón. Así que, ¿por qué? Porque blackwashing, sí, cómo no. Pero es interesante porque efectivamente el personaje triunfador, le epítome del éxito en el caso de la franquicia original de Rocky. Ok, Rocky gana, pero porque ganó con el esfuerzo, porque ganó la pelea. En el caso de la primera. Se ganó nuestros corazones. Siempre. Y un Oscar, güey. ¿Sí? Sí, aunque no lo crean, sí. Stallone tiene un Oscar. Ajá, así de rápido, para todos aquí, y Stallone que tiene un Oscar, y por Rocky, valoren, güey, es lo que tiene, valoren a Rocky, y a Creed también, porque honestamente fue nominación, no fue... No, sí tiene un Oscar, se ganó un Oscar, ¿no? Sí ganó la película, ajá, sí, pero él no. Él sí, porque era productor. Estuvo nominado por guión también, y es donde, carajo, sí debió haberlo ganado. Por guión y por dirección. Okay. Dirección y guión no ganó. ¿Rocky 1 tiene un Oscar? Sí. Stallone tiene un Oscar, punto, háganlo como quieran, así rápido. ¿Para qué nos complicamos la vida? Y merecía el Oscar por Creed, la verdad. Sí, güey. Y curiosamente es un blanco glorificando la figura del negro. ¿Es políticamente correcto? No es políticamente correcto. Es italiano. Les está dando chance. Ah, ok. Es italiano. El Stallion y hacía otro tipo de cine. Sí, no, pero el italiano salió porque era porno. Por acá era porno star, güey. Así de rápido. Ajá. Bueno. Él sí empezó por lo más bajo. Sí, empezó de rodillas, güey. Pero bueno, el punto de todo eso es que... Ahí es donde te das cuenta. Los personajes de cómic no están mal. Los personajes de la serie no están mal. Los que están mal son todos ustedes. ¿Por qué? Porque les tienen que dar un personaje a modo para que ustedes puedan justificar sus blandengues creencias, sus blandengues y cuasi inexistentes valores, ajá, con algo que ya existe. Es lo que estábamos diciendo, o sea, contra las feministas, todas esas madres, no quieren representatividad, quieren privilegios, güey. Es lo mismo con los personajes. La inclusión significa que me represente a mí y nada más a mí. A ver, les pregunto, ya les comentaba yo, hay un personaje que se llama Faith, que tiene su propio cómic. ¿Quién gordo lo lee? ¿Quién le hace tanto ruido a Fate? Dentro del 100% de esta mesa, en el cual el 66% creo que tenemos un poco de sobre razones para leerlo, no nos vale madre. Ah, es mujer, ves, gorda. ¿Quién importa? Bueno, te sientes seguro. No, nada. Pues depende que vea, okay, pero bueno. Depende quién la dibuje, va a decir. Sí. Depende de la página, güey, pero bueno. No, pero eso es a lo que voy. O sea, les están creando un personaje a modo. ¿Dónde está su apoyo? ¿Dónde está el ruido en las redes? Creí que amorfo, ¿no? Sí, la forma redonda es una forma también. Sí, no, esférico es una forma, güey. No, pero también, no, aparte de por... Es una figura geográfica. No, geométrica, geográfica, güey. Está alrededor, digo, todo está alrededor, tiene su propio jalón gravitacional. Güey, no es que te guste, es que te jala, cabrón. Pero también eso tiene cabida dentro de editoriales más pequeñas, que es donde se experimenta. Y, por ejemplo, tenemos editoriales que a mí me ha gustado promover mucho. Hablamos de Ahoy Comics. Ahoy Comics, güey. Que donde tienes tanto el editor como escritores que son, llamémosle, inclusive friendly. Hablamos con el mismo Mark, el cual ha escrito de los mejores personajes gays que no escriben así. Así los gays no los escriben. No, te lo voy a poner de una manera. Más bien, se los voy a explicar esta manera. Sí, por favor. El editor en jefe de Ahoy Comics y el escritor de los títulos más importantes de Ahoy Comics. De todos los títulos. Básicamente, es Tom Peyer, que curiosamente también escribió La Legión. Uh-huh. Para que veas cómo maneja la cuestión de la inclusión y todo ese rollo. Para que veas cómo siempre puedo meter. Siempre ya hablamos tres bloques de ellos. Arriba, güey. No, él es gay. En algún momento, alguien que haya leído La Legión o alguien que esté leyendo Wrong Earth. Ginger. Captain Gringer o Ginger. Capitán Ginger. El gato capitán. El capitán pelirrojo. Exactamente. No. High Heaven. High Heaven. ¿Alguien ha notado algún tipo de agenda en la escritura de Tom Peyer? Es que hay una cuestión. Él se está enfocando en contar buenas historias con personajes sólidos, no en hacer cuestiones gratuitas. Es que ese es el punto. Yo estoy muy... Soy pro Gelsimo. No por su cuestión ideológica fuera del mundo de los cómics, sino porque hace muy buenas historias. Pero ella se ubica perfectamente que este personaje fue creado de esa manera. ¿Cómo lo puedo yo explotar? ¿Cómo lo puedo enriquecer? No cómo lo puedo abaratar, que es la única manera de describir lo que tengo. ¿Cómo lo puedo abaratar para que la gente me siga? O para que la gente se sienta conforme, para que la gente lo alabe de una u otra manera, ¿no? Para hacer ruido. Exactamente. Y Cheap Shock Value. Por eso soy tan a favor de Gail Simone, porque ella dice, bueno, un personaje gay, si hace Ragdoll gay, who gives a fuck, it's a fucking Ragdoll. Sí, tuvimos una relación bastante memorable, lésbica precisamente entre dos de los personajes, la hija de Vandal Savage y Ravage, precisamente en sus Secret Six. ¿Y quién se opone? ¿Alguien dijo algo? El título más inclusivo. Güey, es Rose Wilson. De ahí sí, quien la dibuje es Rose Wilson, güey. Bueno, no. Menos que no le escriba Devin Grayson. No, que no le escriba Devin Grayson, güey, porque si le den la madre. No, bueno, ya. Devin, con todo el cariño. Qué mal, Ron. Pero bueno, hasta tú lo sabes. Hasta tú lo has reconocido. Y obviamente porque no se escucha Devin Grayson y no se entiende perfectamente en español, ¿verdad? Pero bueno, pero te digo, ese es el problema. El problema es quién les está ofreciendo el producto como debe ser, no como usted. Ojo, insisto, lo que dijiste me parece muy risible. No, no es cierto. No, muy ridículo, pero te voy a apoyar porque no. Resume todo eso. Si te representan valores, valores morales, su físico importa para tres madres, güey. Así de rápido. Uh-huh. Personajes tan estúpidos como Plastic Man. Es querido, ¿por qué? Porque toda esa espontaneidad y los grasejetes, payasetes, como los güeyes de otros programas, intentan hacerlo. Se sienten representados con el free thinking, ¿no? El free way of life de Plastic Man. Oye, entonces, pero si yo soy un womanizer, también me podría sentir identificado con él. Claro, tenemos a Sunboy de la Legión Superior. Claro, sí, que es todo un womanizer. Güey, la Legión tiene todo, güey. Son 25, nomás faltaba 23, que no tuviera. 23. Bueno, no, porque ya tenemos a Gary a computo. Sí, ya son 25. Güey. Más los honorarios, supongo, ¿no? Eso, güey. Es Lana Lang, Jimmy Olsen, Pete Rose, blanco. Ajá, ya sé, ñe. Pelirrojo. Esos, güey, es ñe. ¿A quién le importa? Que era Insect Queen, que después le hicieron de otro planeta. Ahí sí importaban por su anillo. No, importaban. No, nunca han importado, honestamente, güey. No. Pero insisto, ¿qué es lo importante entonces? La agenda que pueda tener un escritor. O el desarrollo y el contar buenas historias. ¿Los dibujantes alguna vez han visto algún dibujante negro? Bueno, no los ven porque no aparecen en las entrevistas, ¿no? ¿A quién le importa? Pero que diga, ¿sabes qué? Voy a hacer a todos los personajes con rasgos negros. A nadie, ¿por qué? Porque entienden que no van a vender sus cómics si lo hacen así. Y ve. Ejemplo, Milestone. Exactamente. Güey, Milestone. Y McDuffie, que es un excelente editor, excelente escritor, en animación hizo un trabajo formidable. La mejor Justice League es la de McDuffie. En la animación, háganle como quieran. Y que sin embargo, a pesar de toda esa calidad, y que Milestone era una excelente oferta y propuesta, pues resultó que no pegó, no vendió tan bien. Esa es una paradoja de la vida, güey. Dios santo, yo dije, va a llegar a que ahora nos va a golpear, cabrón. Hey, you motherfucker. Es así. We don't care, man. Pero bueno, el punto es como dices, güey. Es de los mejores escritores. Ok, no le funcionó tan bien el proyecto Milestone. Porque pasa lo mismo, güey. No le funcionó en los cómics, pero curiosamente su personaje, Static Shock, sí lo lleva a otros medios y trasciende. Sí, que también ha sido escrito y dibujado por un blanco. Scott McDaniel terminó dibujándolo y escribiéndolo porque el escritor negro ya no quiso seguirlo. Pero volvemos a lo mismo, en los cómics jamás pegó, pero gracias a las animaciones se expande bastante todo el legado que genera. Acaba hasta en la Justice League. ¿Sí? Exactamente, y es de los personajes que sin problema puedes incluir en futuras versiones de Young Justice o cualquier historia real. De hecho, si lo viéramos en un episodio de la segunda temporada de Titans, dirías, chingón. O sea, como una referencia, no como parte de los Titans, pero ya tenemos un negro. ¿Quién? Starfire. Es una negra. Si tú quieres ver otro, no. Pero ya hay uno. ¿Para qué dos? No. Está bien así como está. Ah, o sea, por eso mandaron a Cyborg a un patrón, ¿verdad? Porque allá no hay... Eso es cuota. No, está bien. Había un mexicano, el güey. Pero es que el güey no la supo levantar. ¿O no? No sabía. Esa es otra. Aparte, no levantó presión y le dije, gracias, no. Ajá. Ya te vimos en este papel también, en esta serie de... Estaba en Wits, pero después salió en otra, en la de... Ya nos dimos cuenta que la cagamos, que era tu hermano al que queríamos, pero no hay presupuesto. Exactamente. Güey, todos son iguales, cabrón. De que pongas de los bichir. Puede ser, sí, no. Entonces son iguales, en lo que descubres cuál es. Güey, nos trajimos al equivocado, cabrón. Te dije que por foto, no, güey. Ya filmamos el episodio y ya ni modo. Sí, güey, así es, pez. Me imaginé los de casting, porque es en California también, ¿sí? Donde se hace, que de repente pasas donde estás, todos los albañiles, pasas en la camioneta, a ver qué se supo un bichillo. Sí, güey, todos son iguales. Ay, sí, se confunde con los japoneses, con el reconocimiento facial. Güey, ¿por qué los de casting no? Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Dan Campos. Hablando de tiempos mejores, donde todos surgía siempre bien. Un título que acaba de salir ahorita por parte de Dynamite, que la verdad me provocó una muy agradable sorpresa. Se enfoca en un personaje muy famoso de la Segunda Guerra Mundial, una pin-up girl, que era Betty Page. La pin-up girl. Deben de recordar, y no solo por eso, porque también fue de las primeras modelos de Playboy. Uh-huh. Olvídate de cuando sale con ropa. No. Exactamente. Vete al Playboy o a ¿cómo se llaman los...? No es un striptease. ¿Cómo? Burlesque, exactamente. Uh-huh. Bueno, es época de burlesque, güey. ¿Sí? ¿Por qué no? Exacto. Pues, ¿qué crees que, curiosamente, por parte de Dynamite, surge el título de Betty Page, The Princess and the Pin-Up? Es una historia que está empezando, escrita por David Avalon y con el arte de Julius Ota. Estoy mostrándole a mis carnalitos las distintas portadas donde se hace un tributo propiamente ella misma. Eso es una mujer y no pedazos. Y aparte tienes un nuevo... Perdón, Dita Bontis. Exactamente. Ella, Dita Von Tyson, la toma ella como rol. Como modelo, bueno, exactamente. Ve, hasta de Satana, es a lo que voy. Y le estoy mostrando a mis carnalitos de las portadas alternativas que van muy en la onda con lo que es el personaje. Y la tienes como una investigadora secreta para el servicio británico, en el cual tiene que hacer descubrir distintos casos. El primer caso en el cual le solicitan su apoyo para tratar de resolverlo es muy fantasioso, muy de ciencia ficción. Y resulta que a la reina de Inglaterra la secuestraron extraterrestres. ¿A quién vas a llamar? A Betty Page. Al Doctor Who, no, está ocupado. Exactamente, está en otro tiempo. Y es mujer, güey. Se le está viendo el tiempo pintándose las uñas, cabrón. Exactamente. Pero bueno, es un título bastante recomendable. Ya mencionamos el equipo creativo por parte de Dynamite. Se está publicando. Va el número uno, búsquenlo. Muy bueno. O sea, es como la Matahari. Sí, va por esa onda más o menos. Qué chido. Y aparte tiene distintos tributos a cuestiones de la época, como las abducciones extraterrestres. Bueno, es parte esencial. Uh-huh. Donde si tú llegas a leer revistas como Duda, lo increíble, es la verdad, tendrás algunas referencias muy particulares. Güey, qué referencia tan oscura, y lo peor es que la reconocí. Sí, estamos hablando de negros hace rato, ¿no? Pero bueno. Mira, bueno. Entonces, ¿es Betty Page? Exactamente, por parte de Dynamite. Ok. ¿Te lo recomiendo hacia Wookie? Dos series, Titans, que lo hemos estado mencionando. Es de ahorita de... Bueno, no es CW, pero de todo Warner ahorita, televisivamente, es lo mejor. DC Universe. No, DC Entertainment. Bueno, de donde tenga que ver algo, Berlanti es la mejor serie actualmente. Uh-huh. Y échenle un ojo ahorita que lo mencionábamos a Doctor Who. Ya no está escribiendo el showrunner los episodios. Ya hay escritores y escritoras que sí saben hacer diálogos, que saben hacer tramas interesantes. Pues ya no son episodios de relleno, chéquenlo. Doctor Mujer, ¿no? Ya la van a cancelar, ¿no? Ese rumor... La cara que pusiste, güey, de que... Ya, no pega. Es una lástima porque ella, como la doctor, queda muy bien. Tiene... No creo, tiene suficiente consulta y por eso la van a cancelar, güey. Creo que tiene la... Ha sido la actriz, uh-huh, en este caso, que toma el papel de manera más rápida. Matt Smith es muy querido. Se me olvidó el nombre del décimo. David Tennant. Todos son muy famosos, muy queridos, pero les tomó media temporada, casi una temporada, agarrar el personaje. Ella desde su primera aparición, literal, cayendo a un tren. Okay. Ya con que la veas, es la doctor. Ella tiene, hace guiños de repente como estos, como Matt Smith y como David Tennant. Uh-huh. Y es muy buena actriz. Ella de inmediato le crees que tomó el rol. No fue ese proceso de todos los anteriores actores que les tomaba por lo menos 4 o 5 episodios de decir, ah, mira, este güey ya es el doctor. Uh-huh. Ella de inmediato. Tristemente, a quien escogieron de showrunner es, creo que el peor escritor que ha tenido esta nueva era de... No, de toda la era de Doctor Who reciente, es el que tiene los peores episodios. No sé por qué lo eligieron. Pregunta, ¿no tiene, independientemente del escritor, no tiene también que ver el gender swap? No, no, porque... No. ¿Son más open mind los jovianos? Sí. ¿O les vale madre, güey? Es que estás acostumbrado a que cada cierto tiempo te van a cambiar al actor, entonces por eso te digo que normalmente te tardas como en acostumbrarte, uh-huh, al nuevo doctor, uh-huh, y a que el actor agarre bien su rol. Como 3 o 4 episodios. Con ella no fue el caso. Pero aparte, el Doctor, corrígeme si estoy mal, el Doctor Who tiene la ventaja de que en realidad no tiene un género definido, sino es una entidad y va reencarnando. Porque ya sabe, si mal no recuerdo, ya se dijo que todos los güeyes han sido el mismo güey, ¿no? Sí, no, eso sí. Ese fue el chiste. Desde que crean el personaje, uh-huh, cuando William Hartnell ya está muy viejito y ya ni siquiera puede hablar bien, hay episodios donde va a ser aguasha, parece que guashaguashea y el güey sí hablaba inglés, obviamente, es cuando inventan eso de la regeneración. Eres la misma persona, pero como ya no sirves, tu cuerpo se regenera y eres otro actor. Okay. Por eso ha podido durar tanto tiempo la serie. Okay. Entonces, eso ya se sabía, el showrunner anterior ya te había introducido el concepto de que los Time Lord pueden cambiar de género. Desde el rival, el mayor rival del Doctor, no, fuerte, hasta otros Time Lords. Uh-huh. Entonces no es como algo que no se que rompa el canon. El problema ha sido lo mal que escriben los... Es más bien lo mal que escribe Chibnall. Ok, entonces, vaya comenzando el Wookiee. Y yo rápidamente les voy a recomendar. Esto es para que me digan, siguiendo el ejemplo y la pedrada de... ¿Cuántos cuentos? No, no es la primera vez que se lo recomiendo. Phantom and Woody. Es de Dark Horse, si no me equivoco. Ahorita Valiant. El run es de Valiant. Ajá, gracias. El escritor ahorita es Elliot Rahal. Acaba de entrar a dibujar Francis Portela. Hay un crossover muy, muy interesante con Exo Manowar. Para todos los números, a partir del... Van 12 números apenas. Va un año de Quantum and Woody. Es el tercer volumen. Escojan el volumen que se les dé la gana. El que se empezó escribiendo Gerard Jones y empezó dibujando... M.D. Bright es buenísimo. El segundo, que es un reboot, aunque ellos dicen, no es un reboot, los personajes lo dicen, ¿eh? No los escritores, es muy bueno. Y esta en particular está muy interesante. Tiene un poco de continuidad con los volúmenes previos, pero al mismo tiempo se la pueden omitir, se la pueden ahorrar. En serio, no hay desperdicio con esta serie. Es una muy entretenida crítica a los cómics de superhéroes, a todo el racismo. Es una muy buena crítica a todo el racismo, es una muy buena crítica a cualquier gobierno, sin caer en cuestiones políticas. Entonces, Quantum and Woody, de Valiant, muy recomendada. Y nada más para apoyar tu comentario, se me está pegando el hocico, tengo que hacer un comentario sobre las recomendaciones de los demás, ¿no? Recuerden que estos personajes van a ser adaptados al cine, ¿por quiénes? Por los hermanos Russo. Sí, entonces va a estar, lo cual implica... que van a hacer algo interesante. Y o sea, podrían hacer al Capitán América muy chido en Winter Soldier, güey. Ajá, honestamente es la mejor película del MCU. La mejor serie, diría yo, de la mejor trilogía de superhéroes en general es, y la más redonda es la del Capi. Dos de esas películas. De los rusos. Exactamente. Y a lo mejor es el Winter Soldier, porque el partido de básquet, así como que dices, ve, no está mal. Pudo haber sido mal. Tanto superhéroe, pudo haber sido mal. Pero bueno, obviamente, ya saben, a nombre del buen Dan Campos, Wookie, en ausencia de mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia en compañía. Ya saben también que en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Un sincero agradecimiento a todos ustedes y un sincero agradecimiento porque pasaron las tarjetas y por todo su apoyo, en serio, que es harto apreciado. Y recuerden que si ustedes tienen recomendaciones, sugerencias, mentadas o lo que sea, a ustedes sí nos escuchamos, carnalitos. Exactamente. Las mentadas las ignoramos un poco más. Mau, insisto, yo aplaudo todo lo que nos has hecho favor de poseer en la página. Tienes el look de Proud Parent en este caso, ¿eh? Güey, eres todo un digno evangelizador del equipo ante el mundo, güey. Bueno, ya saben, también que tenemos el DSA Calorie Race de hasta el 15 de diciembre, 2018 kilocalorías. Hay gente que lleva una semana y ya lleva la tercera parte, tienen todavía 15 días. Sí, ¿no? Son como 15 días. Aproximadamente 17 días para cumplir el reto. Curiosamente, y contra todos mis pronósticos, no vamos hasta adelante. Bueno, el Wookiee es el único, güey. Pero sí, no, en serio, felicidades a toda la gente que está participando. Lo decimos por su bien, no porque nos importan, sino pues porque hay que hacer ruido, ya saben. Y ahora sí, como no hay sabias palabras, simplemente diremos, ¡vámonos! To the Legion of Superheroes, I make this solemn pledge. To use my powers for good, to fight for justice, and to protect the innocent. To aid my fellow legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! you're still here? It's over. Go home. Go.